El ilustre garcilasista José Durán Flores contaba que durante su estadía en México, a fines de la década de 1940, ¿no? Él estuvo ahí en el segundo quinquenio de esa década, oyó decir un día a Raimundo Lida que lo mejor que se podía hacer con los adjetivos era no usarlos. Bueno, esto viene a cuento porque el gran pecado de muchos poemarios es precisamente, ¿no?, la demasía adjetival, la profusión de adjetivos. Borges la consideraba inadmisible, y lo mismo Octavio Paz. Y también Julio Cortázar, que fue un extraordinario cuentista y también escribió poesía, pero yo siempre he dicho que un extraordinario cuentista y novelista, pero también fue poeta. Yo siempre he dicho que como teórico de la poesía es mejor que como poeta. Como poeta es un poeta corriente, pero tiene observaciones respecto a la poesía muy atinadas, ¿eh? Ah, sí. Y lo mismo Octavio Paz. Aquí hay una carta que dirige Cortázar a Lucien de Duprat. Le dice: ¿no ha notado usted que la mesura en los epítetos y calificativos es siempre un signo de estilo logrado y de clara y segura expresión? Oh, ¿cuándo comprenderán nuestros hacedores de versos que la poesía solo admite lo necesario y que cada palabra de más la obliga a retroceder vencida? Luego Cortázar, en una carta que dirige a Marcel Duprat, manifiesta lo siguiente. Esta es una cita bien interesante. Una poesía que se apoya en las lágrimas, sin la serenidad para evitar el exceso o la tontería, es siempre peligrosa. Está amenazada de no ser poesía, y sí solamente confesión y verso. ¡Ah! Y esto se puede decir de muchos poemas de grandes poetas, ¿eh? Sí, señor. Y en estos grandes incluye a Vallejo. Sin que yo llegue al extremo, porque me parece que fue un extremo, pero respetable, ¿no? Al extremo de decir, como decía nuestro recordado poeta Antonio Cisneros, que Vallejo era un llorón. Sin llegar a eso, ¿no? Pero Vallejo tiene mucho de queja y de confesión y de lamento, ¿no? Bueno, en general se puede decir mucho sin demasiarse en la adjetivación. Esto lo sabía muy bien Chabuca Granda y solía decir que ella usaba los adjetivos con discreción y mesura. Porque decía, el adjetivo me limita. Porque uno dice un adjetivo y cree que con eso ya dijo todo, pero luego relee y le parece poco lo que dice ese adjetivo y le agrega otro adjetivo, porque cree que con dos adjetivos va a decir más, y después le ve y dice, no, falta acá un tercero, y puede seguir, ¿no? Y a veces, como ocurre tantísimas veces, tres adjetivos dicen menos que uno, y a veces ningún adjetivo dice en la poetización mucho más que tres adjetivos o cuatro. La ausencia adjetival a veces es más expresiva que la profusión adjetival. Esto, yo recuerdo haberlo conversado más de una vez, pues no lo discutía, lo he conversado más de una vez con Chabuca Granda en dos de mis antiguos programas, en el programa Culturánime y en el programa Comunicación. Rubén Darío, en su canción de Otoño en Primavera, dice: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Vean ustedes, un solo adjetivo divino, juventud, divino tesoro, un solo adjetivo en cuatro versos. Y en este caso, este adjetivo es en realidad un epíteto. ¿No es cierto? Porque el epíteto no determina, no califica. El epíteto caracteriza al nombre. Es una diferencia. Y siempre se antepone al nombre. Por eso, divino tesoro. Y por eso también es lo mismo, un hombre pobre, hay pobres calificativos, y un pobre hombre, es diferente. Repito, a veces, ¿no? Sin el uso adjetival, se dice mucho. Yo recientemente he leído el poemario Manantial en el Espejo de Grover González Gallardo, que es este. Este es el poemario Manantial en el Espejo, que tiene muy buenas realizaciones y algunas no tan buenas, porque el poeta comete este pecado de demasiarse en el uso adjetival, ¿no? En poesía, y no solo en poesía, más no es propiamente más, sino menos. Le decía yo que en esos versos de Darío hay un solo adjetivo. Ahora vean esto. En el poema Creación, también en cuatro versos, hay cuatro adjetivos. Poema Creación de Grover González. Dice, gemidos abismales liberarán lluvias y oleajes perpetuos, afiebrados glaciares regidos por los flagelados centinelas del hielo. ¿No? Cuatro adjetivos. Entonces, los últimos son participios en función adjetival. Y los otros son calificativos, ¿no? Pero son cuatro. Yo pregunto, ¿esta cuadruplicación adjetival cuadruplica la intensidad de la expresión poética? No. ¿El hecho de usar dos adjetivos, por ejemplo, duplica la intensidad? Pues no. Basta a veces con uno solo, lo dice todo, y a veces sin ningún adjetivo. Hay muchos ejemplos, ¿no? Y hay otras veces donde se usan dos adjetivos y el segundo está de más, porque dice lo mismo que el primero. Pero claro, el autor cree que si agrega este otro, aunque sea sinónimo, va a mejorar la poetización y la empeora. El ejemplo es este. Sus atónitos habitantes contemplaron absortos. Absorto significa lo mismo que atónito. Entonces hay una duplicación completamente innecesaria. Eso no aumenta la intensidad poética de la expresión. Ahora la ausencia adjetival intensifica ocasionalmente la expresión. Por ejemplo, yo leo los versos iniciales del poema Pináculo. ¿Hasta dónde se extiende tu cuerpo? ¿Fluctúan los árboles cuando modulan el silencio? Esta poetización que acabo de leer es impecable y carece de adjetivos. Ahora, lo cual no quiere decir que toda presencia adjetival sea inadmisible. No, no, pues, tampoco, ¿no? Hay presencias adjetivales que están bien. Porque el poeta supo valerse de ellas en sazón y con acierto. Por ejemplo, en el poema Disección de un sueño, González manifiesta lo siguiente: sombras saladas desbordan ríos eternos, aguas parlantes gobiernan pupilas y versos. Aquí están muy bien puestos los adjetivos. La gente, no, esto no merece ninguna objeción. Y además tiene la gran ventaja, tienen estos versos, la gran ventaja de tener ritmo. Como toda verdadera poesía, pues, que sea eso, verdadera, tiene ritmo. Y eso es esencial en poesía. El río, decían los griegos, es rítmico, porque fluye, ¿no? Efectivamente, porque fluye. Y lo mismo ocurre en poesía. Cuando los versos fluyen, son rítmicos, son como el río. Otro ejemplo de buen uso adjetival son los versos iniciales de uno de los poemas humanos que en un segmento anterior cité, de César Vallejo, ¿no? Y que dice: considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, primer adjetivo, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, colorado, segundo adjetivo, que lo único que hace es componerse de días, único, tercer adjetivo, y aquí está con la forma neutra del adjetivo, ¿no es cierto? Lo único. Que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego, mamífero y se peina. Lóbrego, otro adjetivo. Todos los adjetivos están bien puestos. Aquí, si se modifica esto, se estropea todo. Repito, cuatro adjetivos y los cuatro bien puestos. Ya, no toda presencia adjetival es bitanga. Hay presencias adjetivales muy bien hechas y que por eso mismo son presencias bienquistas. En otros casos, mal hechas, son presencias malquistas. Me indican que el tiempo se ha cumplido y en el siguiente programa tendré la ocasión de entrevistar a Jorge Slada, que acaba de publicar un libro muy interesante titulado Un placer ausente.